Buenas noches. Es una gran alegría para todos nosotros poder en esta noche empezar a ver este tema. Lo vamos a hacer de una manera práctica, directamente evangelística, directamente al corazón. Dios tiene un mensaje poderoso para dar a cada persona en este mundo. Un mensaje que ha cambiado nuestras vidas y que puede cambiar tu vida. Y yo te invito a que abras tu Biblia, si no tenés Biblia, le pido a alguien que te acerque una para leer en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar viendo a lo largo de este año los milagros de Jesús. El Señor hizo muchos milagros, algunos no están descritos en profundidad. No es que hizo solamente los que vamos a ir estudiando a lo largo de este año, pero hay más o menos 36 que la Biblia describe con más detalle y son los que vamos a estudiar a partir del domingo que viene. Pero hoy vamos a estar contestando algunas preguntas con respecto al tema. Pero como la Biblia se responde a sí misma, vamos a ver a alguien que hizo una pregunta. Vamos a Mateo capítulo 11. Lo leemos, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí encontramos, por ahora hasta aquí la lectura, encontramos a Juan el Bautista, que había sido encarcelado. Juan el Bautista fue aquel que fue enviado, como dice el pasaje, delante de Jesús, ese gran profeta, para decir, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era él quien fue enviado por Dios para presentar a Cristo. Fue él quien fue testigo de lujo cuando Cristo fue bautizado y al salir del agua y el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y una voz se oyó que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora este hombre es encarcelado por Herodes, el rey Herodes, un rey malvado, y desde la cárcel, y no porque tuviera dudas, con respecto a Cristo, sino dudas con respecto al plan que traía, que venía a realizar Cristo, realiza una pregunta. y le envía por medio de sus discípulos a decir al Señor, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? En la mente de Juan no es que faltara la fe, pero sí estaba un poco confundido. Es importante entender que los judíos estaban esperando un rey poderoso que viniera a levantar a la nación que estaba siendo esclavizada por el Imperio Romano y les diera libertad y los exaltara por sobre todas las naciones. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablan de esto y es lo que esperaban los judíos. Es lo que esperaba Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció acerca de Jesucristo que él iba a limpiar el campo, que venía a hacer juicio. ¿Y qué encontramos? Juan en la cárcel. Si Jesús era el rey, ¿dónde tenía que estar? Reinando en Jerusalén, y no está en Jerusalén. Cristo envió a sus discípulos a predicar, los encomendó, y él se quedó predicando ¿en dónde? En Galilea, en ese momento de su ministerio. Cristo, si era el rey prometido, tenía que recibir el reconocimiento de todo el pueblo, mas muchos le estaban rechazando. Y Cristo no vino a traer en su primera venida un ministerio de juicio, sino un ministerio de amor y de salud. Y va a volver, como vamos a ver, sin relación con el pecado, más adelante, en el futuro, para salvar a los que le estén esperando. Pero proféticamente ellos lo veían, ese anuncio de que iba a venir un Mesías y que iba a venir a ser juez, y estaban esperando que fuera en ese momento. Por eso Juan hace la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o hemos de esperar a otro? Y el Señor le contesta de una manera muy llamativa y que tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a estudiar. El Señor le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El Señor a propósito había hecho una serie de milagros en ese lugar y los discípulos de Juan que habían sido enviados a preguntarle esto a Jesús fueron testigos de primera mano de lo que Jesús hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto era decirle claramente, en base a muchos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, que él era el Mesías. Porque solamente el Mesías podía hacer estas cosas. Solamente el Salvador del mundo podía hacer estas cosas. Brevemente vamos a contestar en primer lugar, ¿por qué Jesucristo hizo milagros? ¿Por qué Jesucristo hizo milagros? Jesucristo, dice la Biblia, que tiene tres oficios. Él es profeta, él es sacerdote y él es rey. Como rey, es el rey de todo el universo, es Dios mismo, hecho hombre. Como sacerdote, es aquel que pagó en la cruz, que entró en la presencia de Dios con los méritos de su propia sangre derramada para ganar el perdón para todo aquel que se arrepiente y cree. Como profeta, es aquel que nos habla la palabra de Dios. Ahora bien, un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que muchas veces realizaba señales, marcas, prodigios, milagros. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la palabra de Dios completa y necesitaban autenticar la palabra que iban a decir por medio de milagros. Lo vemos sucesivas veces esto, por ejemplo, en Elías o en Moisés. Moisés le dice a Dios, ¿cómo me van a creer que vos me enviaste? Y Dios le contesta que haga un milagro. Ustedes recuerdan la historia con su vara, que se transformaba en una culebra, y dice, por eso van a creer. Lo vemos a Elías, ahí con los 400 profetas de Baal, y los 400 profetas de Baal diciendo que Baal era Dios, y solamente Elías estaba ahí para defender, entre comillas, defender, para alzar su voz y decir, Dios, Jehová es el único Dios. Y entonces Elías clama a Dios y desciende fuego del cielo, consume ese holocausto que estaba ahí, ese sacrificio, y el pueblo reconoce que Elías había hablado de parte de Dios y que Jehová solamente era Dios. Pero vino el Señor Jesús aquel profeta prometido en el Antiguo Testamento. Y comienza este hombre de Nazaret a realizar milagros y a traer una enseñanza con autoridad de parte de Dios. A presentarse delante del pueblo con todos esos prodigios que él hacía y que daban una señal clara de que él era el Mesías. Dice Hechos 2, 22 al 24. Habla el apóstol y le dice al pueblo de Israel que Jesús fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros en el pueblo de Israel por medio de él. Hubo un hombre de los judíos que se llamaba Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que lo que Jesús hacía era una marca de que Dios estaba con él y que Dios estaba hablando por medio de él. Estas señales acompañaron luego también a los apóstoles como marcas de que lo que se predicaba era palabra de Dios. Porque, repito, no estaba completo el canon de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la Biblia. Y de paso te decimos, si no tenés una Biblia en tu casa, no te vayas esta noche sin una Biblia. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere regalarte su salvación, pero la única manera es que tú escuches, que vos escuches la palabra de Dios, porque la fe para creer en Dios viene por el oír la palabra de Dios, por leerla, por escucharla, por prestar atención. Muchos veían lo que el Señor Jesús hacía, por ejemplo en Juan 6:14 dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Cristo debía hacer señales, porque él era profeta. Y eran marcas de que él estaba hablando de parte de Dios. Jesús mismo dijo, si no me creen a mí, Juan 10, 37 y 38, si no me quieren creer a mí, créanle a las obras que hago, porque ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que el Señor Jesús hizo milagros en primer lugar, porque él tenía que mostrar que era profeta, o sea que hablaba de parte de Dios. ¿Se entiende? Lo segundo, los milagros del Señor que vamos a estar analizando, y como dijo Damián, te pedimos que no faltes, que cuando puedas estar, salvo un motivo justificado, estés, no te pierdas la serie que estamos empezando hoy, porque es hermoso el tema. Los milagros del Señor nos muestran su carácter. Los milagros del Señor Jesús nos muestran su carácter. Es maravilloso descubrir al Salvador estudiando los milagros que Él realizó. Cómo Él tuvo compasión. Y es el mismo Señor ayer que hoy, Él se compadece de nosotros. Él es un Dios poderoso y tiene compasión de ti. Quien quiera que vos seas, Dios se compadece de vos. Vemos, cuando vemos los milagros del Señor, cómo Él se humilló al tratar con nosotros, Él que es santo, al tratar con nosotros que somos pecadores. Vemos cómo Él rehusó recibir una corona de honores de este mundo. Él multiplicó los panes y los peces, por ejemplo. ¿Y qué pasó? La gente comió gratis. Lo querían hacer rey. Pero Él se fue. No quería una corona de este mundo y Él venía a traer un reino espiritual. Vemos cómo Él cumplió la ley, cómo cumplió toda la palabra de Dios. Él sanó, por ejemplo, a un leproso y lo mandó a presentarse al sacerdote, porque eso es lo que marcaba la ley del pueblo de Israel. Cómo se enojó y tuvo tristeza con la dureza de corazón de la gente. Había un hombre que tenía una mano seca y entró en el templo en el día de reposo y el Señor lo sanó. Pero estaban sus enemigos, los fariseos, rechazándole en vez de ponerse contentos que una persona fuera sanada. Estaban pensando en odio contra el Señor, dureza de corazón, enojo de parte del Señor. El Señor dio ánimo, el Señor da ánimo. Hubo una mujer que estaba enferma durante 12 años y el Señor le dijo, tené ánimo, y la sanó. El Señor se estremeció, se conmovió. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Jesús de Nazaret, como se pueden imaginar. Pero cuando yo la escucho, digo, ¿qué pasó con Jesús en Nazaret? Cuando el Señor Jesús fue a Nazaret, al lugar donde se había criado, dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. La esperanza se acercaba a Nazaret, la única esperanza. Y ellos le rechazaron. Dice la Biblia en Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no queda ahí, dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesucristo, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben. A los que le reciben por la fe como su Señor y Salvador. Los milagros del Señor, Él los hizo porque era profeta, los hizo porque nos muestran su carácter, nos hablan de su divinidad, pero hay un milagro más grande que todos los demás, que es el milagro de nuestra salvación. Y ese milagro de nuestra salvación, como decían en los coros los chicos al principio, solamente lo pudo llevar a cabo, como veíamos al final, cuando subió a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, recibió el castigo por nuestros pecados. Cuando un médico tiene que atender a un paciente, primero tiene que ver, para poder darle algo, qué es lo que le pasa. Todos vamos a concordar en que Dios es el médico del alma y el médico por excelencia. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Dios? Dios nos ve a nosotros, si no tenemos a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Muertos. También enfermos, por supuesto, porque estamos muertos espiritualmente, pero vivimos todavía físicamente. Y mostramos las consecuencias del pecado en nuestra vida. Las manchas, como la lepra, que eran manchas, las manchas del pecado en nuestra vida. Ceguera, porque no le vemos, porque no tenemos fe. Parálisis, porque no podemos avanzar. Sordera, porque no queremos escucharle. Pero Dios tiene un milagro más grande que todos los demás, que es la salvación para aquel que se arrepiente y cree. Vamos a terminar de leer el pasaje de Mateo 11. Los invito a volver a Mateo capítulo 11, versículo 20. Y con esto vamos a terminar. Dice el versículo 20 de Mateo 11, entonces comenzó a reconvenir, o sea, a reprender, a, nosotros diríamos a retar, a censurar, ¿no? Comenzó a censurar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma, aquella ciudad que fue destruida por Dios, ¿se acuerdan? Fue destruida, ¿por qué? A causa de la homosexualidad. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿De quién está hablando? De Capernaum. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué terrible, ¿no?, para esa ciudad donde el Señor había hecho muchos milagros. Capernaum fue una ciudad que el Señor utilizó como base de su ministerio. Hizo muchísimos milagros. Pero acá hay una severa advertencia de parte de Dios, de parte de Jesús mismo. Le dice: en vos hice un montón de milagros que no fueron hechos en Sodoma, y Sodoma cayó fuego del cielo y consumió la ciudad. Con Capernaum aparentemente no pasó lo mismo, ¿no? Hoy en día no existe Capernaum, están las ruinas. Pero dice que hay un día del juicio en el cual todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y en ese día, el castigo para el lugar ese de Sodoma, que Dios destruyó con fuego y azufre, no va a ser nada comparado con el castigo de Capernaum. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Capernaum? Cristo hizo muchos milagros, habló muchas cosas en Capernaum, y ellos, ¿qué pasó? No hay ninguna referencia a Capernaum en la Biblia acerca de que lo hubieran rechazado, de que se hubieran burlado del Señor, de que se hubieran reído de su predicación, de que lo hubieran querido matar, como hicieron en Nazaret. En Nazaret lo quisieron matar. Y él, como era todopoderoso y no era su momento, se fue y quedaron todos ahí. De Capernaum no dice nada de eso. ¿Qué dice de Capernaum? Que fue indiferente. Que fue indiferente. Que recibió tantas bendiciones y fue indiferente. Y decíamos que el pecado de la indiferencia es terrible. Nosotros que conocemos tanto del Señor, que vivimos en un mundo occidental, donde dentro de pocas semanas vamos a estar recordando Semana Santa, donde todo el mundo sabe que lo que se festeja es que Cristo fue crucificado y resucitó luego para la salvación. En un mundo donde se predica la palabra de Dios, donde uno prende la radio, entra en internet y puede escuchar un mensaje. A vos que venís a la iglesia, donde todos los domingos, o a mí, por supuesto, me incluyo dentro de tu grupo, que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y que la tenemos en nuestro idioma, disponible para leerla. Dios ya habló. A mayor conocimiento, mayor será el castigo si le rechazamos. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El Señor le contesta a Juan el Bautista y, ¿saben?, me queda... Fija la frase del final del versículo 6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ay, no pienses en el Señor como alguien debilucho, alguien con el cual en el día del juicio vas a poder arreglar de otra manera. Él es el juez justo. Tan justo es que para darte en esta noche la posibilidad de ser salvado, pagó en esa cruz por los pecadores. Pagó en esa cruz el precio de la salvación. De tal manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Él. ¿Cómo sabes que te invita? Lo acabo de leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Pero de qué trabajo me está hablando? del trabajo físico, estoy cansado de mi trabajo, de los problemas de la vida diaria, no. Está hablando de ese trabajo del alma que quiere ser salvada, aquella alma que quizás está con nosotros en esta noche y que no tiene paz. No tiene paz porque, no porque le va mal económicamente o porque tiene una enfermedad, está mal porque sabe que no está en paz con Dios. Sabe que si parte de este mundo en esta noche, no sabe a dónde va. Y sabe, porque su conciencia se lo marca, que se va al infierno. Venid a mí, si tenés esa carga, si te pesan tus pecados, si reconoces que estás muerto en tus delitos y pecados y que por eso Cristo tuvo que morir en la cruz y resucitó, si sentís esa carga, anda a Él y Él te va a recibir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Vamos a terminar con un versículo que está en Juan 20. Los invito a buscar Juan 20, versículo 30 y 31. ¿Para qué el Señor nos dejó la Biblia? ¿Para qué el Señor nos dejó todas estas cosas registradas en su palabra? ¿Para qué vamos a estudiar nosotros los milagros del Señor? Dice Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis, para que confíes, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor puede hacer el milagro más grande en tu vida, el milagro de tu salvación. Puede cambiar tu realidad, pero sobre todo puede cambiar el destino eterno de tu alma. Si tan solamente ves a esa cruz donde el Señor Jesús murió por los pecados, te arrepentís y le das tu corazón. Y a todos nosotros que conocemos mucho de la Biblia, que la hemos leído, la hemos escuchado muchas veces, el Señor nos habla nuevamente con amor. Pero a mí me deja pensando, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. No sea cosa que un día nos encontremos con el Señor diciéndonos, ay de ti, Barrio Gastronómico. Ay de ti, fulanito de tal, porque si en Sodoma, con todo lo que fue Sodoma, una ciudad de pecado terrible, se hubieran hecho los milagros, hubiera tenido las oportunidades que vos tuviste, se hubiera arrepentido. Y vos permaneciste indiferente. Vamos a bajar nuestras cabezas. Y yo te invito a hacer una oración en el lugar donde vos estás. La oración, si es sincera, el Señor la escucha. Y como esa mujer que le dijo todo al Señor, decirle todo lo que pesa en tu corazón. Pero sabes, el mayor problema que vos y yo tenemos es el pecado que nos separa de Dios y que Cristo pagó en la cruz para que podamos ser liberados, sanados, revividos de ese pecado. Para que ya no seamos esclavos ni dominados por ese pecado. Pedile perdón al Señor. Decile, Señor, perdóname, lo que quieras, como lo quieras decir, pero decile al Señor que te perdone. Y deposita tu fe en Él. Confía en Jesucristo para ser salvo. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ora al Señor y Él te va a escuchar. Un hermano va a terminar la reunión. Yo te pido que no te olvides de esto que has escuchado. Te pido que si al final de la reunión tenés alguna duda, te quedes. Vamos a hablar con otros hermanos también para ayudarte, para despejar cualquier duda. Vamos a terminar esta parte orando brevemente. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos hablas por medio de ella. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, sea para salvación en esta noche, en muchas personas y en nosotros que te conocemos, Señor, nos haga temblar para, Señor, ser fieles y no escuchar tu palabra de balde. Gracias, Padre. Guárdanos de la indiferencia espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén.